habla en tu corazón del deber de hacer un mundo mejor. Hay quienes mueren porque no tienen pan actual. Es hora de ayudar. Comprende que es inútil el pensar que este mal a ti no te afectará. Esta es nuestra casa, la que nos dio el Señor. Amor, debemos dar al mundo amor. Algo de ti hacia aquel que viste sufrir. Y si tiene hambre, muy pronto comerá. Si tú le das, tu alma crecerá.